Mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se debe usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pancacho y bate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. Bueno, bueno, ahí, la vida me ha prestado y tengo que devolverla cuando el creador me llame para la entrega de mi hueso pilizal, abuelo, y mi suelo natal. Allá va la segunda nomás. Que alumbra con luz prestada, solo al cantor que canta copla del alma, está ya en el corazón el sol que trepa por su voz. Cantor para cantar sin nada dicen tus versos, ay, para qué vas a callar al silencio. Y es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz. Santiago es un cantor que canta la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro lo sienta. Cuando lo quiere escuchar, entre mi pago sin golpear. La vida me ha prestado y tengo que devolverla cuando el creador me llame para la entrega de mi hueso pilizal, abuelo, y mi suelo natal. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Muy buenas noches a todos. Estamos transmitiendo como cada viernes desde el Olga Vázquez y específicamente desde Radio Nauta. Somos Aurorita y hoy en el piso nos encontramos en este viernes 23 de octubre. Solamente dos personas en la mesa, el Negrito Duverni, buenas noches. Hola Carito, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y a todas. Y también tenemos un acompañamiento este viernes cada 15. Está acá con nosotros con Frida. Buenas noches, Frida. ¿Querés saludar? No, bueno, hoy no quiere saludar. Así que sigue reservada ahí en su espacio. Sí, como les decía, nos acompañan dos personas, Frida, el Negro, quien les habla, Caro, y Rodo del otro lado, en la operación. Ahí mandamos abrazos al Rodo, haciéndole el aguante, y también a que no están, pero presente, lo hacemos hoy, a Tamara, a Antulio y al Tata, ¿no? Y a Pana, que se retiró hace un ratito, sí. Pero está acá, en el Olga, así que se retiró a hacer otra actividad, pero igual, siempre está acompañando. Hoy no se encuentra Antulio porque va a andar bailando, parece. ¿Ah, sí? Así que, bueno, ahí vamos a estar también desde acá. ¿Será presente de alguna manera? Vamos a ver qué pasa. Cuando puede arranca, viste, el Antulio. Tremendo. ¿Qué andará haciendo el Antulio? Y Antulio parece que va a estar bailando en una peña importante que va a haber hoy, que ya después le vamos a pasar bien en detalle los artistas convocados y demás. ¿Pero en dónde sería, Carito? Sería en la casa de los hermanos Zaragoza. Sí. 53. Entre 4 y 5, ¿no? Entre 4 y 5. Sí, sí. O 3 y 4. Por ahí, 2 cuadras damos de radio, digamos, ¿no? 2 cuadras ahí se puede. 3 y 4. Bueno, y 4. Para todos los que ya están desde tempranito con Aura ahorita, vamos a hacer una entradita con esta invitación. Va a estar presente en esta peña el Duende Garnica, Toby Villa, que es también un, como decimos, un corresponsal de Aura ahorita, a veces, sí. Nos ha ayudado muchas veces, se ha comunicado. Ha venido y participado también del programa, del espacio. Hemos compartido también un después del programa también. También hemos guitarreado, así que bueno, desde acá lo estamos apoyando en su peña. También se va a presentar la Gramilla, Mula Ríos, los hermanos Herreras. Y bueno, habrá muchos más artistas invitados. Lo que dice la Gacetilla también es que va a haber comidas típicas. Y la entrada tiene un valor de 50 pesos. Recordemos que esta peña forma, digamos, parte o es un alto en el camino en esta Ruta de los Olvidados. En la cual, ¿no?, Duende y bueno, toda su gente recorren ese colectivo lugares. Cultural, ¿no?, que viene andando y hoy le toca acá pararse en este lado, así que invitadísimos, invitadísimas para esta noche, para continuar noche de fogón, noche de penumbra, noche oscura que va pegando un poco el rocío en la espalda, pero bueno, vamos viviendo este fueguito y ahí nos vamos encontrando, quizás noche de vino, ¿no? Y bueno, si alguien destapa algo puede también comunicarlo en las vías de comunicación que tenemos, ahí el teléfono. El teléfono, como siempre les decimos, es el 451-6917, nos pueden llamar. También se pueden comunicar vía correo electrónico, radionautafm@gmail.com. Y una de las líneas más directas que tenemos con Aura ahorita es el Facebook. Ahí nos buscan, Aura ahorita, muy sencillo. Y bueno, ahí vamos publicando siempre un poco de las invitaciones que tenemos de la agenda cultural y también vamos publicando los programas emitidos y compartiendo diferentes informaciones. Y el que esté ahí escuchando, quiera mandar algún saludo, comentar o agregar, digamos, todo lo que quiera compartir, digamos, lo vamos recogiendo, lo vamos diciendo en esto de lo que es la radio, otro medio de comunicación, y que nos volvemos a encontrar en esta noche de viernes. Y nos vamos rezando un poco, vamos pidiéndole algo a nuestra compañera, a nuestra tierra, ¿no? Nos vamos dejando con un temita del dúo salteño para ir entrando en el calor. En todo pueblo que piensa que la igualdad es el fruto de la conciencia. Luchamos para seguir buscando la libertad y vernos todos hermanos aquí en la tierra. Ayúdanos. Esclavitud, tu martirio y la vida ven tus ojos por el camino. Luchamos para seguir buscando la libertad y vernos todos hermanos aquí en la tierra. Ayúdanos. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Y ahí escuchamos de fondo ya la cortina, nos vamos poniendo en clima. Comenzando Inmediaciones, la columna que hacemos con el Negrito ya hace un tiempo. Negrito, ¿qué es lo que escuchábamos recién? El tema ese que se venía tipo a coro, era Rogativa para la Vida, del Chacho Echenique, que lo interpreta ahí con su dúo salteño. Y bueno, también como para homenajear la vida, acá que nos encontramos. Un poco también para abrazarnos, para celebrar el encuentro. Un poco lo que nos invita, un poco el fogón de esta noche. Y le dejamos un saludo a los compañeros y compañeras de que nos dejaban en el espacio de la radio, ahí del Berretín. Y para ellos y ella iba dedicado este tema, ¿no? Así nos vamos metiendo también con este tema, no solamente en este agradecimiento, sino también en el tema o en la región que hoy nos convoca desde Inmediaciones, que es allá por el norte. Y nos habíamos quedado ahí en el noroeste. El viernes pasado vos no has podido venir este ahora ahorita que va. Va y viene ahorita. Va y viene, va como jugando al ajedrez, al Don Roque ahí. Van y vienen las compañeras y compañeros. Hemos quedado ahí en el noroeste. Y ahí en el Tafí del Valle, esa entrada de lo que es el Valle Calchaquí, nos íbamos encontrando lo que sería la provincia que le sigue, digamos, como para el norte, que Salta. Salta la Linda. Ahí también una región de mistura, que combina un poco lo que es la selva, la yunga, lo árido, lo montañoso, el valle. Y bueno, ese lugar en particular da vida ahí a un fruto que tiene unas características muy particulares que se da solamente en esta parte, en este lugar del mundo. Que es lo que estamos compartiendo, Carito. Es lo que venimos compartiendo todos los viernes. Es un fruto cuasi sagrado. De este lugar, ¿no? Esta noche en particular estamos tomando un torrontés. Un torrontés, que es el vino blanco clásico, que es de, si bien no es particular de esta provincia, se difundió por a lo largo y a lo ancho de ella, pero porque tiene una característica particular esta región, que es ese microclima, lo que es el valle de Cafayate, ¿no? Ahí es, que empieza con su al norte con el Cafayate. Sigue con San Antonio, que es otro pueblo. Ahí San Carlos, otro ahí abajo, que es lo que sería la ladera del valle. Y ahí hay ciertas condiciones que se dan, que es, por ejemplo, que el suelo muy suelto, más pedregoso, más arenoso. La altura, ¿no? Que arriba de los 1200 metros, en particular en ese lugar, estamos hablando de los 3000 metros de altura. Y donde las lluvias son escasas, ¿no? Alrededor de los 200 milímetros. 400, entre los 200 400 milímetros de precipitaciones, de lluvia por año, ¿no? Y donde hay mucha amplitud térmica, tanto en el día con la noche, claro. Y con el invierno con el verano. Y esas condiciones climáticas dan vida a lo que es este fruto, que es la vid, ¿no? Que en particular, este torrontés, que tiene una es criolla, es nativa de esta región. Pertenece a ese ambiente y casi sí. Autóctono. Sí, de hecho desde ahí, digamos, ¿no? Producto de un cruzamiento de lo que sería la uva negra o la criolla chica con el moscatel de Alejandría o de Italia. Que allá por principio de siglo, que también lo me ha quedado un poco tocando con el Tucumán, con el ingreso de los españoles, ¿no? Con la iglesia, también vinieron los jesuitas, como aquel entonces también tocamos ahí lo que fue Misiones. También se instalaron lo que es Mendoza y trajeron este moscatel de Alejandría, que es una uva, esta uva italiana que es bastante dulzona. La mezclaron con lo que sea la criolla chica, la uva negra, que armaron todas las vidas ahí en el colegio de Nuestra Señora del Buen Viaje. Y salió esta mezcla sin quererlo. Eureka. Sí, sin quererlo, porque no sabían cómo clasificarla, porque la bebían, la tomaban y no sabían cómo encasillarla, cómo clasificarla, cómo categorizarla. Claro. Y bueno, con el tiempo, después, casi 100 años después, empezaron a llamarla torrontés, ¿no? Con su origen en Mendoza, algunos dicen Mendoza, San Juan, La Rioja, y la variedad riojana, que es la más difundida, la que copó todo lo que es Salta. La más frutada es la criolla argentina, y por su porque no se da en otra condición su producción. Y Salta tiene mucho que ver con lo que es la vid, con el vino, ¿no? Se han entrecruzado muchísimo los poetas, los musiqueros, los cantores con el vino, ¿no? Cuántas veces le han rezado, ¿no? También por eso arrancamos un poco con esa rogativa a la vida, ¿no? Un poco ese rezo en silencio y en soledad que da la posibilidad de cantarle al vino, como decía Castilla, ¿no? La posibilidad de hacer palabra, el sentir y la uva, ¿no? Después de todo su proceso de siembra, de desmote, de guía, ¿no? De recoger su fruto, lo bebíamos, ¿no? Lo compartíamos y ahí en soledad le cantábamos, ¿no? Le daban la posibilidad, a partir de todo eso, lo que nos generaba en la boca, ¿no? Se hacía vida cuando lo introducíamos, lo hacíamos, lo simbolizábamos, lo contextualizábamos a esa vid. Y ese torrontés comenzó allá en el siglo XIX, ¿no? ¿Cuántos poemas, cuánta escritura? Hay uno que se llama de Joaquín Castellano, que se llama El Borracho, ¿no? Ahí, que le dedica una noche entera al vino. En prosa, ¿no? Lo que habrá durado. lo que habrá sentido también ese muchacho. Sí, sí, sí. Y este vino es el que podemos decir, digamos, el criollo de los blancos, ¿no? Tenemos de los negros, de los oscuros, de los tintos, el Malbec, ¿no? El Chardonnay, pero este es el blanco, el propio, el Torronté. Y acá estamos degustando. Sí, el que te trajimos para compartir, carito. Y en realidad lo trajimos para todo el mundo, lo que nos fuimos encontrando que nos quedamos dos nomás. Sí. Y qué mejor acompañarlo con unas empanadas este vino, ¿no? Uy. Cuando he ido a Salta, he estado semana alimentándome empanada. Aparte de lo rica que son, era bastante económico, ¿no? Pero era todo empanada, empanadita, empanada, viste, que tiene otra dimensión. Otra dimensión, porque son más pequeñitas lo que ve comúnmente, pero con una contundencia en su panza, ¿no? Ahí adentro, una vez que la masticaba, te venía todo el alimento, no solamente por lo que estaba adentro materialmente, sino por todo lo que generaba, ¿no? Claro, y la tradición que es. Sí. Generalmente la empanada salteña, el relleno se prepara el día anterior. La noche anterior generalmente ya se prepara, ¿no? Se pone ahí adentro de una olla generalmente. Para que se vaya, ¿no?, macerando. Y se vaya relacionando las cosas entre uno con la otra, como todo, ¿no? Todo lleva su tiempo, ¿no? Para que salgan las ricas cosas, lleva su tiempo. Entonces empezamos con la carne cortadita a cuchillo, que al cortarla a cuchillo, la fibra se deshace de otra manera. Es lo mismo que la carne picada. Exactamente. Entonces, y además la carne de la parte del animal seleccionado. Y después, unas papas cortadas a cubito. Una cebolla rehogada en grasa. En grasa que se llama pella. Grasa pella. Esto en particular es de la. De porque se cría varios animales, ¿no? En el norte. Esto es de lo que es el ganado bovino, de vaca, la grasa, pero de la parte del matambre, grasa pella. De ahí. Ahí con esa grasa en particular se calienta a mucha temperatura, se deja enfriar y después se utiliza. Y con eso se saltea la cebolla. Le agrega huevo duro, una cebollita de verdeo y el horno de barro. Y ahí lo acompaña con este torronté que trajimos, ¿no? Y de paso, en esa mezcla de cosechar la uva, de armar lo que es el mosto, ¿no? Ese mosto que es la previa a lo que es el vino, este mosto de torrontés que mezcla un poco de piel, un poco de semilla, una vez que lo colamos, lo dejamos estacionar ahí en la profundidad del sótano, en esa temperatura baja que lo acobija, que lo abraza. Da producto ese torronté que es bastante sabroso, que tiene un gusto prolongado en el tiempo en la boca, que al final es un poco secón. Un poco seco, ¿no? Hoy cuando hablabas del ambiente te iba a decir, trae un poco de ese ambiente y de esas características, ¿no? Que hablabas de las escasas precipitaciones, de los vientos, del relieve, ¿no? Que de cierta manera ampara estos cultivos. Y ahí decía, un poquito es lo que queda en la boca, ¿no? Esta sequedad. Sí, esta sequedad que también queda en un montón de pobladores, digamos, vertiente abajo, ¿no? Porque si bien están estos ricos vinos, que generalmente lo monopolizan las grandes firmas, las grandes bodegas, como por ejemplo Echar, Santa Ana, o Fecovita en Mendoza, estas grandes bodegas, ¿qué hacen los chabones? Se instalan y toman, tienen la capacidad financiera para poner grandes bombas en lo que es la vertiente, porque ahí se trabaja mucho con lo que es la producción con regadío, o sea, el regarse con acequias, ¿no? Y hay una toma de vertiente, una de arriba del cerro, ¿no? Se toma el agua de vertiente en grandes piletones, ¿no? Y que se empiezan como diques y se empiezan a derivar, digamos, de lo alto hacia el valle, ¿no? Por la misma pendiente del relieve. Exactamente. Y en cada subdivisión de tierra le toca su turno, ¿no? Su turno para regar. Y como decíamos que las vid necesitan grandes alturas, generalmente las grandes bodegas se fueron instalando, ¿no?, más arriba, o las toma de agua más arriba. Y cuando le tocan su turno, los tipos, y termina, continúan, ¿no? O sea, no respetan la solidaridad, no respetan el turno programado, consensuado por todos los vecinos y vecinas con el Estado, y dejan sus compuertas abiertas y tabicando el continuar de su agua para regar y besar las otras tierras de los productores, digamos, de más abajo, que son más chicos generalmente, los que tienen más diversidad. Y con connivencia de los gobiernos, esto pasa muy seguido, digamos. De hecho, quizás a uno te toca el turno a las 3 de la mañana y vos te levantás a las 3 de la mañana y el agua no viene. El agua no viene porque quedó arriba, tabicada, ¿no? Entonces ahí surge también lo que es la problemática del agua, ¿no? En este lugar que escasea, como decíamos, hay entre 200 y 400 milímetros por año, ¿no? Claro, que la mayoría del agua se toma por vertiente. Entonces, pero igual cuando viene el agua también hay fiesta, ¿no? Y trabajo, porque hay que estar bastante acelerado para ir abriendo y cerrando compuertas y tratando que cuando te toque ese turno, la mayor cantidad de agua bese tu tierra, ¿no? Para poder, digamos, acobijar toda la semilla y poder fecundar el suelo, ¿no? Y así podés sacar tu trigo, hacer tu pan, así sacar tu cebada, tu alfalfa y alimentar tus cabritos, tus vacas, ¿no? Para sacar tu leche, para sacar tu carne. Y en esa bendición siempre se celebra con este vino, ¿no? Y por Salta también anduvo un contemporáneo, ahí por allá por el 1921, que nació en la ciudad de Salta, es Jaime Dávalos, ¿no? Gran poeta. Gran poeta, gran escritor, gran músico, que no solamente se dedicó a eso, sino también que fue ceramista y también compartió oficio con nuestro compañero y amigo, y le mandamos un gran abrazo al que sostiene lo que es la biblioteca abajo, que es el Edu. Compartió oficio con Jaime Dávalos, que fue titiritero, ¿no? Algo común tienen, me parece. Vos, Rodo, que los conocés, ¿no? Algo común quizás tenga, no sé si será el vino, si será, digamos, el oficio, si será en las manos, si será la pasión por la vida, pero algo común tiene. Y de hecho, era tan pasional Jaime Dávalos que su vida la llevó prosa, ¿no? La llevó prosa de cuando se le ocurrió armar una casa de la cultura, ahí en un paraje que se llama El Loncón, cerquita de Salta. Le escribió y le pidió las tierras para que se las donaran, para construir esa casa cultural donde circulara un montón de artistas y expresiones culturales, la escribió en verso. Y los diputados de Salta le dijeron que no, porque no le daban lugar a su pedido porque estaba escrito en verso. O sea, no era como una nota normal, digamos. Formal. Claro, no. Ah, bueno, entonces, ya que nos van marcando un poco el tiempo, ¿no? En esto de que nos quedamos en Salta y hablando de Jaime Dávalos y del vino, nos vamos con esta, ¿sí?, esta oración, ¿no?, esta meditación, esta baguala más que nada de fondo de Jaime Dávalos, que algo nos deja reflexionando, ¿no? ¿Por qué el vino en las bocas de los pobres, ¿no? ¿Cuántas veces nos han prohibido el vino, ¿no? ¿Cuántas veces nos han jactado de borracho, de pendenciero, ¿no? ¿Qué nos generará el vino, ¿no? ¿Qué nos despertará? Y ahí nos dejamos en manos y brazos de Juan Dávalos. Patrón, tiene miedo que se machen con vino los mineros. Él sabe que les entra como un chorro de gritos en el cuerpo, que enroscado en las cuevas de la sangre les hallará el silencio, el oscuro silencio de la piedra que come sombra socavón adentro, que volverá morado con bagualas del fondo de los huesos, su voz golpeando dura como un puño en el tambor del pecho, con pupilas abiertas como tajos,

ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Continuamos acá en este rinconcito de Salta que le toca en este acervo de la provincia, tratándolo de representar y traerla para acá en la distancia a través de sus poetas, poetisas, de sus mujeres, de sus varones, de su geografía, de sus cantos, de sus colores, y en ese veteado de naranjas, de amalgamas de colorados y rosas, y quizás también algún azulado. Que se lo ha bebido, digamos, en este color ámbar del vino torrontés. Lo que acabamos de escuchar era Jaime Dávalos, que nos invitaba a reflexionar un poco sobre el vino y lo que nos genera y por qué también no nos prohíbe el vino, ¿no? Y quizás también otras yerbas que nos permiten llegar a otros caminos, a cortar distancias, ¿no?, con nuestro ser, con nuestro cuerpo y con nuestro entorno. Y lo dejamos en la voz profunda de Jaime Dávalo, que fue aquel muchacho que por allá nació el 29 de enero del 21 y nos se despidió también en verano, en el solsticio, pero en el solsticio de 1981. Y aquel muchacho que tanto le cantó al vino, en su tonada al vino también, ¿no?, en su prosa al vino, nos dejó esta reflexión. Hoy, compañero, esta noche. Y ya estando en Salta, también hablando de sus características culinarias, ¿no?, de su raíz, de su urdimbre, digamos, con sus sabores y colores, traíamos otros muchachos esta noche, ¿no, Carito? Así es, siempre decimos que hay regiones o provincias que nos resultan tan ricas en su, digamos, en su acervo cultural, en su ambiente, en su territorio, en su relieve, en sus costumbres, en sus comidas típicas, en sus ritmos y en sus instrumentos. Hay tantas cosas, ¿no?, para destacar, que desde Inmediaciones siempre tratamos de ir rescatando y convidando un poco a los oyentes aquellas cosas que decimos, bueno, no lo podemos dejar pasar, pero a veces, entre todas esas cosas que no queremos dejar pasar, alguna tenemos que dejar pasar. Porque la que hemos dejado en el camino, y ¿no?, la que hemos dejado por Santiago. Santiago sobre todo, sí, pero en otra, digamos, en ¿no?, otras también. En otras uno va avanzando y dice, uy, che, y esto también estaría bueno, ¿no? Porque, bueno, pero es la idea también, ¿no? Y es la idea. Bueno, y recién compartíamos un poco de Jaime Dávalos, que lo vamos a seguir, digamos, compartiendo a lo largo de la noche, porque no podemos llegar a Salta sin tenerlo presente. Y hoy trajimos también desde Inmediaciones a la memoria, vamos a tratar de traer y compartir con todos ustedes, la persona de Augusto Raúl Cortázar. Un salteño destacado en muchas disciplinas, en muchos ámbitos. Fue, vamos a recordar, que nacido en Salta, pero desde muy temprana edad fue a la ciudad de Buenos Aires con sus padres. Nació en 1910, allá en Salta. Y Salta capital. Sí, así es. Y ya se fue a temprana edad, alrededor de los 10 años, para, digamos, para la capital de nuestro país. Así es, acá la ciudad de Buenos Aires. Y se dedicó un largo tiempo a nutrirse y a formalizar sus estudios. Y así es que llegó a ser profesor en letras, abogado, bibliotecario y doctor en filosofía y letras. Llegó a tener entonces 4 títulos universitarios que, digamos, le sirvieron mucho para lo que fue su trayectoria. Muchas veces sabemos que no es garantía de nada el título, pero realmente Augusto Raúl Cortázar, un reconocido folclorólogo de nuestra historia, digamos, tuvo una trayectoria y tuvo una participación activa enarbolando la bandera del folclore, de la tradición, de lo rústico que nosotros acá traemos en el programa, muy importante. Se dedicó principalmente dentro de estas profesiones que él tenía a la docencia y también fundamentalmente a la investigación, siempre apuntando y abordando el tema del folclore. Una de las, digamos, de los logros que podemos atribuirle a Cortázar, que por similitud muchos lo van a asociar con Cortázar, y sí, eran primos. ¿Eran primos? Eran primos, solamente que, bueno, Julio Cortázar agregó un tilde a su apellido original, y ahí está la diferencia. Pero sí, eran primos. En la pronunciación. En la pronunciación, claro, así es. Y bueno, como decíamos, íbamos a tratar de resumir o sintetizar toda la trayectoria de esta personalidad en un hecho que es que el logro que podemos atribuirle dentro de su época, alrededor, digamos, de los 50, de la década del 50, sí, es poder llevar el folclore y en realidad la problemática de la definición del folclore al ámbito académico. Debido a que él se dedicó, como dijimos, a la docencia y a la investigación, se preocupó mucho por la metodología de investigación para poder abordar ese objeto de estudio, ¿no?, que él tenía, que era el folclore y lo nativo, lo rústico, lo que nace de la tierra. Él definía folclore así, con esos parámetros, digamos, ¿no? No, él trató de definir el folclore a lo largo de toda su obra, que, bueno, fue muy rica, llegó a publicar 134 obras, sí, en vida. Un montón. Fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, fue director del Fondo de las Artes, mira, fue también profesor de cátedras en universidades de la Argentina y también en cursos y seminarios en el exterior. Siempre con esta temática de folclore y de folclore argentino. Sí, ¿solamente con lo argentino se quedó? No solamente con lo argentino. Trató de abordar el término y el concepto de folclore, pero sí, básicamente, desde, claro, el argentino. Tomando un poco lo hispanoamericano. Sí, tomando un poco lo hispanoamericano, pero también no abordando el concepto, no solamente el folclore en lo argentino, sino tratar de definir qué es el folclore. Eso fue algo que él comenzó definiendo de una manera y no se contradijo a lo largo de toda su vida, pero sí fue enriqueciendo esa definición. Sí. No vamos a decir que leímos todo lo de él, porque no es así, pero si podemos hacer como un mínimo resumen, una síntesis, sí, de lo que él, digamos, de cuál es su propuesta y su abordaje del concepto, de la música, desde lo rítmico, desde un montón, sí, de, digamos, de vértices que podemos, sí, darle a este concepto, siempre se mantuvo en una línea, ¿sí?, que trató de complejizarla o enriquecerla. En una de sus obras más, digamos, trascendentes, que se llama Esquema del folclore, es donde trata este tema principalmente y se ocupa de la definición del término, trata de explicar, ¿no?, qué entendemos por folclore. También trata de explicar en este libro los fenómenos, ¿no?, qué se entiende por fenómeno folclórico y cuándo podemos decir que sucede un fenómeno folclórico. Trata de establecer o de proponer un nuevo concepto que es el de ciencia folclórica, porque, como dijimos, trató siempre de darle un marco académico y científico al folclore para poder, ¿no?, para poder hacer que se llegue a estudiar. Y también se preocupó mucho por cómo los fenómenos folclóricos, que son generalmente de la tradición oral, ¿no?, cómo son documentados, cómo trascienden, cómo pueden ser compartidos en la posteridad. Y así es que llega a hacer un mínimo, ¿no?, una mínima definición muy concreta, adjetivizando y tratando de separar el término folclore en dos núcleos. Por un lado, trató de definir esta primera parte de la palabra, que es folk, y él, llevándolo a la definición también que se le dio en otros países y que se tiene hasta el día de hoy y que usamos muchas veces hasta el día de hoy, definió este componente folk. ¿Qué determina? Como, semánticamente. Sí, como determinante de lo rural, del ámbito rural y de los sectores, así lo dice él con estas palabras, de los sectores más bajos, ¿no?, de la sociedad. Lo que diríamos el pueblo. Sí, no habla de clases, pero. No, de pueblo, justamente. Así, justamente. Pueblo. Y por otra parte, este otro componente que sería lore, el otro segmento de la palabra que nos queda por definir, él lo define, valga la redundancia, como todas las manifestaciones que nacen justamente de ese ámbito rural y socialmente popular. Claro. De todas las manifestaciones. Y traté como de... una síntesis de Crisole. Claro. Él ahí no habla solamente de la música, no habla solamente de la lírica, no habla solamente del baile, no. Ahí, digamos, incluye y comprende en esas manifestaciones. Valores, todo, vestimenta, colores. Absolutamente todo lo que hace a la cultura. Y lo. Ah, por eso, olores, ¿no? Colores, valores. ¿No? Ahí encontramos otro. Una posible hipótesis. Una asociación libre. Sí, asociación libre. Y bueno, y Raúl Cortázar entonces, para definir estas manifestaciones, utilizó algunos adjetivos que él los desarrolla, se encarga de cada uno en esta obra Esquemas del Folclore, se encarga de cada uno de estos adjetivos en particular, pero nosotros solamente los vamos a nombrar. Sí. Perdón. Y él sostuvo que el folclore abarca manifestaciones populares, colectivas, tradicionales, orales, anónimas, empíricas, funcionales y regionales. Apa. Y se encarga eso es sorprendente, de cada uno de estos aspectos. Claro. ¿No? Con razón dedicó toda su vida, ¿no? y la verdad es que a mí lo que me llamó la atención personalmente es que década del 50 realmente esté preocupado, ¿no?, por un objeto de estudio, ¿no?, por abarcar y por compartir con otras naciones, con otros países, con otros teóricos. Claro. Estos fenómenos que son orales, que él mismo los define así, colectivos y populares. Sí. ¿No? Que para la época, estamos mediados del siglo XX, ¿no?, ubicados cronológicamente, no era muy común. Eso tiene, quizás puede ser que sea bastante característico de su vida personal, ¿no? Porque le tocó viajar por todos los países, ¿no? Por su profesión, por su oficio. Y quizás esto que anduvo por Estados Unidos, México, Portugal, Chile, Europa, quizás eso le llevó a preguntarse, ¿no? En esa interpelación, en esos cambios culturales, digamos, su cultura, qué es lo que traía, cuál es su acervo. Quizás le llevó a preguntarse tantas cosas e indagar sobre esto particular, esto sobre lo que la palabra del pueblo, ¿no?, la manifestación del pueblo, ¿no?, a partir de todo, de lo lírico, del baile, de la música, de lo rítmico, del canto, ¿no?, de la expresión artística, tanto de la pintura como la elección de los colores y de cómo descifrarlo a partir del sentir. Claramente esta tendencia por ahí analizar lo folclórico, lo tradicional, personalmente se lo atribuí en un primer momento cuando traté de abarcar la obra de él, a esta primera, ¿no?, separación de la tierra natal que tuvo, ¿no?, de niño, ha marcado y ha influido seguramente en su preocupación. Claro. Y en su intriga, en su curiosidad y en sus identidad. Ganas. Claro, en su identidad y en esa búsqueda así de encontrarse con la tierra, como siempre caemos en inmediaciones en esto. Y bueno, yo particularmente lo resolví por ahí, a esa pregunta. Y lo sorprendente, como para sintetizar y cerrar un poquito con lo que fue la obra de este folclorólogo, yo hace un ratito mencionaba que era curioso el hecho de que se preocupe, ¿no?, por un fenómeno colectivo, por un fenómeno que nace del pueblo, que es de tradición oral, que se transmite de generación en generación, que forma parte de la identidad de los pueblos. Y todo esto tiene que ver con un, digamos, con un marco, con un contexto teórico que se estaba dando en la época y el nacimiento de una corriente de pensamiento que fue el funcionalismo. Que por ahí es más notable, fue en todas las disciplinas, pero en la lingüística, lo marcó mucho. Y bueno, y en este análisis teórico, en este abordaje teórico y metodológico que él hacía del folclore, tuvo que ver porque definió al folclore tratando de abarcar el contexto social y el contexto cultural desde donde nace. Es decir, que no nace con una función, como podíamos decir en la época del positivismo, bella, artística, claro. ¿Sí? Del arte por el arte y nada más, sino que tiene una función en un primer momento social y cultural, claro. Ese fenómeno. Imagina expresiva. Expresiva, que tiene un fin concreto y una necesidad de decir y de comunicar concreta. Claro. Y luego después sí lo podemos tomar como un objeto de estudio o como una obra de arte, por así decirlo. Claro. Entonces podemos ver cómo también estaba empapado en este movimiento naciente de su época. Para cerrar un poquito este bloque de inmediaciones, nos vamos a ir con un temita de Chango Nieto. Ay, ay, ay, ay. Cuando un grito doliente nace desde el vientre de alguna caja y la copla se vuelve ausencia, como me acuerdo de Salta. Ay, ay, ay. Si la tarde es color la paz y en el aire hay olor a zambas y la copla es una paloma, como me acuerdo de Salta. ¡A la vuelta! Y si lejos estoy, yo siento que estás metida en mi alma. Y es un grito mi corazón cuando te canto esta zamba. ¡Bueno! Y es un grito mi corazón cuando me acuerdo de Salta. ¡Técnica! ¡Ay, ay, ay! Cuando el duende verde se mete por las bocas de las guitarras y la copla se hace acullico, como me acuerdo de Salta. Y si el vino anda amanecido por las trenzas de una vaguada y la copla se queda sola, como me acuerdo de Salta. Ay, ay, ay, ay. ¡A la vuelta! Y si lejos estoy, yo siento que estás metida en mi alma. Es un grito mi corazón cuando te canto esta samba. Se acaba, Chango. Es un grito mi corazón cuando me acuerdo de Salta. Iruya, por Antonio Cruz. Viajero, si alguna vez visitas Salta, descubrirás la eternidad en sus montañas. Si bajas desde el Abra del Cóndor hasta Iruya y cruzas las quebradas caprichosas, encontrarás al pueblo que cuelga en la montaña, donde estuvo desde siempre, con sus tapias de adobe, sus huertas, sus sembrados y los rostros de arcilla de su gente. En sus calles empedradas, te hechizarán los murmullos pueblerinos. Un poco más allá, por Titiconte, por donde Viracocha paseaba su grandeza,

por todos nosotros, repetida, rememorada, compartida, hermosa letra. Sí, que también ha sonado ya en el aire de Ahora Ahorita, y más que nada en vivo, ¿no? También ha sonado en vivo. Cuando ha venido el compadre, ¿no? El Ferrosini. Fernando Rossini, así es. Sí, ha venido a cantar y digamos, trae su impronta de Simocas, ¿no? Qué tan salteadita y linda le sale. Los tucumanos. Claro, ¿cuántas veces habrá sonado eso en los carnavales salteños, no? Por todos lados, porque no han llegado hasta nuestros días, desde la infancia, en mi caso, y bueno, en tu caso también. Sí, porque somos jóvenes, pero y cuando viene desde hace rato eso. Por eso mismo, hasta nuestros días. Y en esta... Es una zambita carpera, ¿no? Así es, ¿no? En este ritmo. Sí, por eso digamos, yo pensaba, digamos, ¿cuántos carnavales, en cuántas veces rebotado en la lona de la carpa, ahí por los veranos frescos, ¿no? De esa la noche. Fresca, sí. La noche está fresco allá en el norte, ¿no? Sí, hay que andar arropado porque si no, seguramente, cinco madres, acá le sirvo. Torrontés esta noche, blanco, uva criolla. Que sirva. Muchas gracias. Salud. Salud, comadre. Acá saludo también acá a la gente de Olga, a la gente de Renata, al Rodo, a la Nati que está afuera, a la Frita que ya se costó dormir, a Antulio que apareció ahí saludando también, y que esta noche acá en el Olga está Luis Aguilar. No. Sí. Sí. Así es, que estuvo recién con los compañeros del Barretín Cultural. Exactamente. Está acá ahí trayendo todo su acervo patagónico y que se entrelaza con lo latinoamericano ahí abajo, con lo chileno, y también trayendo un poco de esa zamba que también ha recorrido toda la espalda de lo que es la América del Sur, la cordillera, ¿no? Esta zamba, la que hablábamos, la zamba viene del libro, que es la zamba cueca, ¿no? Del Perú, de Lima, la zamba cueca, que también tiene su raíz con el fandango español, y que se ha ido bajando y se ha ido matizando, y que los salteños la han adoptado de alguna manera. Y disculpa que te interrumpa, un poco también de influencia, ¿no? Pues, de la cueca chilena, porque es claro, marcadita, sí, con el pañuelo. Digamos, la zamba cueca, digamos, se fue derivando, y ahí en el chileno también la abrazaron como quisieron, como pudieron, como se expresaba, como el entorno le cacheteaba la cara, y los salteños, los jujeños, los mendocinos, y también le fueron dando su impronta. Y la zamba carpera, digamos, que tiene, digamos, su nacimiento en esas carpas salteñas, esas carpas de chaya o de carnaval, justamente la llaman así porque como estaban celebrando, como estaban de fiesta, iban un poco a contramano de lo que es la zamba común, ¿no? La zamba común, esa que tiene una cadencia y una comunicación del pañuelo, y lo que nos agregaba el otro día un compadre ahí de Antulio por el Facebook, que cómo se comunicaban a través de los ojos, ¿no? El folclore, ¿no? Cuando hablábamos del tango, ¿te acordás tú? ¿Te acordás cuando hablábamos del tango, del folclore? Que se comunicaba, nos aportaba, ¿cómo se llamaba tu compadre? El Endiablado, ahí en Facebook, el Endiablado de Facebook, que decía quizás que el folclore, la comunicación, la vibración, el conectar se pasaba por la mirada. Y a su vez la samba le agrega el pañuelo. El lenguaje, ¿no? Del claro. Pañuelo. Bien sensual, bien amoroso. Bien. Entonces esa cadencia en lo festivo se fue acortando, digamos. Si bien el no afectó el sonido de la nota en el aire, sí en el tiempo, ¿no? Lo fue acortando, lo fue atemporizando a una acentuación más de staccato, ¿no? Más ligero. Staccato que viene del italiano, ¿no? Que viene lo acentuado, ¿no? Lo vibrante de la nota sonora estaba más marcada, ¿no? Más festiva, y con eso los artistas, tanto los cantores, las cantoras, los músicos y las músicas, y los bailarines y las bailarinas, iban encontrando que se le iba acelerando el ritmo, y entonces iba a la más presividad de festividad que la samba común, aligerándola y acentuándola, ¿no? Dentro de esos grandes carpas se fue generando lo que fue la samba carpera, ¿no? Con esa acentuación y esa rítmica que tanto nos identifica la región, y cuando suena en el aire tanto nos alegra, ¿no? Claro, porque tiene como una molécula alegre en esa primera parte del rasguido, ¿no? Que la diferencia de la zamba común, claro, que conocemos. Que quizás también eso es lo que vos decías, un poco lo viene un poco de la cueca, ¿no? Ese corte de rum, tum, tum, tum, tum, ese corte ahí de que viene de lo que sería un poco la cueca, ¿no? Que va dando paso a lo que se viene desde un lugar de bueno, vamos para arriba, ¿no? Y en el baile, ¿no? Que se diferencia también de la zamba común, ¿no? En lo que es la apariencia de la danza, la zamba común mucho más, ¿no? Mucho más homogénea, sí. Y esta zamba carpera mucho más bailada, mucho picaresca, más alegre, ¿no? más pícara, más saltadita, no sé, sí. Acá el bailarín está del otro lado y no nos dice nada, a ver cómo es esta zamba carpera, cómo se bailan tú. Hoy que hablamos del baile. Más picadita. ¿Viste? Más picadita. Ahí sintetizamos todo, ¿no? Picadita. En cualquier arresto, en cualquier giro, más picadito. Con otra actitud, ¿no? Ahí a los saltos. A los saltos. A bailar, a vivir, ¿no? Lo que tiene un poco esa cuestión de lo que es el folclore, lo que vos decías hace un rato, ¿no? Eso del pueblo, pero también, digamos, está la expresividad en toda su magnitud, ¿no? Quizás en lo profundo, en la quietud, en el silencio, pero también en lo vivaz, en lo picaresco, en la alegría, ¿no? En los colores más colorados de la vida, digamos, ¿no? Así es, y para seguir por estos tonos colorados, vamos a seguir compartiendo música y letra de este gran compositor. Jaime Dávalos nos va a acompañar con Poema y tonada de un viejo amor. El mar era en tus ojos la infinita inocencia del agua, que hasta el cielo busca la inmensidad. En su verdor salobre arde la claridad, a mi asombro exclusiva, en íntima dehiscencia. Entornados tus ojos miran desde la bruma el tierno advenimiento floral de la mañana, o bajo el mediodía de viento y resolana, sobre el azul y el oro, el triunfo de la espuma. Desde una adolescente madurez sonreías, más allá del deseo que en mi carne encendías, el limpio animal puro que vences de estupor, los fuegos del retiro desolado te ofrece, aún viendo que inacible y constelado crece en tus ojos marinos el inefable amor. Estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en la mía, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en la mía, como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca,

suelo de barriletes muestra la tarde. El viento en las arboledas cantando va y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Volvemos, buenas noches, buen provecho. Veníamos de escuchar ahí Jaime Dávalos, un tema, La Golondrina, esa que dice vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, ¿no? Un tema que lo interpretaron varios artistas, entre ellos se me cruza por la cabeza Cafrune, ¿no? También desde su Cadencia del Río, compartiendo un poco el sentir de Dávalos desde el norte, quizás ese aire de libertad que tenía, ¿no? Ese aire de peregrino. Y bueno, seguimos invitando esta noche acá para que se vengan a la Olga Vázquez, que está la música de la Patagonia, ¿no? Esa música latinoamericana a través de Lucy Guiliar, que lo esperamos. Que se vengan, que está bastante cálida la noche, le han puesto color a al escenario con sus cadencias y con sus líneas de la Patagonia. Y también está ahí en Zaragoza, va a estar el Antu también bailando con su grupo, ahí acompañando la movida de la Ruta de los Olvidados. Con el Duende Garnica, el Tobivilla, la Gramilla, también Mula Ríos. El Mula Ríos, otro compañero y compadre de la clase, de la casa, de la Facultad de Agronomía y del Bosque, y de Berizo también, ¿no? Y del Vino, otro compañero del Vino. ¿Cuántos compañeros del Vino, eh? Y por algo nos juntamos todos también. No, claro, ¿no? Y por eso nos juntamos todos. Es así, el Vino nos reúne. ¿No? Ese fruto. ¿Y algo más rondando por este fin de semana? ¿Por sí, lo que viene? Hoy mismo, otra invitación que dejamos en el aire para quienes puedan acercarse es la presentación de canciones de Daniel Chapet, ¿no? Un reconocido artista, va a estar presentándose acá en la ciudad de La Plata, acompañado por Nacho Stoppani y Fiorella Ilión. A partir de las 9:30 de la noche arrancaba esto, así que ya está empezadito, pueden acercarse a Las Ranas, Diagonal 78, entre 8 y Plaza Rocha. Si bien era con capacidad limitada el espacio, pero bueno, pueden acercarse todos. Para esta noche tenemos esa propuesta y tenemos la que venimos agitando desde temprano, La Ruta de los Olvidados, hoy en 53 entre 3 y 4 con una entrada de 50 pesos en donde se van a presentar en La Plata, haciendo un alto en esta ruta de los olvidados, Duende Garnica, Toby Villa, La Gramilla, Mularríos, Los Hermanos Herrera, como recién decía el negrito. Ahí van a tener para beber y para alimentarse, así que quedan todos invitados. El vino se hace presente. El vino en el folclore es como, ¿no? Como decía Cantulio recién. Después tenemos otra invitación para un poquito más adelante, para el sábado 7 de noviembre, pero ya para que lo vayan agendando. ¿Ese para Casares? No. A partir de las 22 horas, el sábado 7 de noviembre, en el nuevo pasillo 6, entre 62 y 63, va a estar la peña A Puro Baile, esta peña que se llena de bailarines. Y en ella se van a presentar Yoli Campos, Fiora y León Grupo, Los Changuitos, Lumbre y Benja Fuentes Labriola. Pueden buscar entradas anticipadas y reservar mesas, aquellos que quieran ir desde temprano y tener su mesita, en el Facebook Peña Puro Baile o por teléfono al 221 50 64 978. Ahí va. Ahí quedan estas dos invitaciones y también tenemos otra invitación que es por ahí, no es en nuestra ciudad, pero quedan todos invitadísimos porque es un evento muy importante. Que en realidad lo compartimos por aquellos que no lo hayan podido ver. Es la 15ª edición de Lutería. Es un evento que se organiza en donde participan, ¿no?, diferentes luthiers de instrumentos. ¿Luthier qué significa? Los que hacen los instrumentos, los luthiers. Son los que construyen los instrumentos. Los templan y los hacen, ¿no? Los dejan ahí bien, bien listos para regalarnos todas sus melodías. Esto se va a desarrollar del 29 de octubre al 1 de noviembre, ¿no? Del 29 al 1, en la Sala Williams del Centro Nacional de la Música y la Danza en Buenos Aires. Esto queda en la calle México al 564. Para el que desee México. Buscar el evento, para tener mayor información, con que pongan en internet Lutería ahí, en Buenos Aires. En el bajo. Va, sí, así es, va a salir. Y bueno, podés ir y probar los mejores instrumentos de los más destacados luthiers del país, de los que son premiados, de los que son destacados y de los nuevos que por ahí no se conocen tanto. Entre ellos va a estar Mario Paz, desde lo que conozco que son los bombos. Así que también podés ir a comprar tu instrumento, no solamente a probarlo, o a quedar y acordar para conocer los instrumentos y conocer los luthiers, sobre todo conversar con ellos. Así que quedan todos invitados del 29 de octubre al 1 de noviembre, cualquiera de esos días comprendidos entre esas fechas. En México, al 564, va a estar este evento de lutería. Ahí va. Así que con eso concluimos la agenda por ahora. Y vamos adelantando que lo que es acá en particular el Olga Vázquez viene mes de noviembre, mes de culminación del año, y también vamos despidiéndonos de acá lo que es el Olga Vázquez, de la fiesta, esta fiesta que organizamos masivamente también para sustentarnos nuestro laburo como espacio de construcción de lo que es la cultura popular y de la diversidad, lo que coincidimos nosotros, lo que es la cultura, y nos financiamos a través de esta actividad de autogestiva, y va a estar el Olga Manija, porque nos va a visitar el Manijazo, ¿no?, que van a estar acá grabando su DVD, también con la Smoking Band, desde tempranito, ahí la entrada a 50 pesos y anticipada 35, la pueden estar encontrando acá, pueden estar viniendo, lo que es fiesta en el patio. Y lo esperamos también, ¿no? Ya lo que es en noviembre. Acá nos vamos a estar acobijando. Ahí, esperando el Manijazo. Ahí va. Bueno, para irnos de este bloquecito, vamos a compartir un tema del Duende Garnica, que se va a estar presentando hoy en nuestra ciudad. Dejamos y repetimos la invitación para que todos se acerquen esta noche a 53, entre 3 y 4. Y vamos con un temita para las fiestas del Duende. Santiagueño, ancha suma, mishki mishki. adentro. Nostalgia de las fiestas me agarran, qué dichoso. Cuando baja del norte su recuerdo hasta mí. El vino duerme fresco en el fondo del pozo y el olor de la leña ya comienzo a sentir. Jacinto allá en el patio va dorando unos chivos, la radio en una silla suenan los guaguancos. Las mujeres salieron a comprar con los chicos el pan dulce y la sidra y hace mucho calor. A la vuelta Navidad por Santiago, año nuevo en el pago. Llevo el bolsillito llenito de penas y un beso de madre que me llegar. Llevo el bolsillito llenito de penas y un beso de madre que me hace llegar. Y vamos con la segundita. Esos pañuelitos que bailan lindo. Andenes se pueblan de parientes queridos, chacareras y zambas que al cielo entonarán. Ha de haber guitarreros y borrachos perdidos cantando allá por selva Palo Negro Malbrán. Brindarán con lo poco, brindarán por la vida y por la vida misma, bailando hasta aclarar. Cada casa una estrella, cada estrella encendida y algún rezo escondido por lo que ya no está. Llenito de penas y un beso de madre que me hace llegar. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiéndole al cielo volverte a ver, ¿no? Así decíamos el tema ese de las golondrinas de Jaime Dávalos. Un abrazo a todos nuestros comadres, nuestras compadres, a nuestros gurises, gurisa, ahí en este viernes de noche, de fogón, de patio, ¿no? De puerta abierta, de cielo estrellado, de techo de rama, ahí entrelazadas. Y ya nos vamos despidiendo. Así es, hoy tuvimos un programa casi copado por inmediaciones, abordando la provincia de Salta y toda su riqueza cultural, y principalmente dos personajes, dos protagonistas, no personajes sino personas. El vino torrontés, que hoy nos acompaña también en la mesa. Tres entonces. El vino, Augusto y Jaime. Y las empanadas. Y las empanadas, que así no vinieron todavía. Siempre tratamos de compartir con ustedes lo que ahí vamos rescatando y tratando de destacar de cada provincia. Mandamos desde Aurorita un gran abrazo, un gran saludo a nuestros compañeros. Le agradecemos a Rodo en la operación, a Pana y a Tama, que son los que siempre nos ayudan con la operación. Antulio, que estuvo por acá también y ya se va a bailar a esta peña de la Ruta de los Olvidados. A Tata y a todos los radioescuchas. Y a todos los que están escuchando. A todos y a todas ahí, que están ahí cada viernes. Prendido un saludo a Emilce, la compañía de trabajo, que quizás ahí hemos compartido un poco de vinos, ¿no? En esa tonada de sábado. Y a su familia. Buenísimo, que... a todos los que nos están escuchando del otro lado, entonces, un gran saludo, un gran abrazo. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Un poquito de compañía y de relax para el viernes a la noche. Y bueno, quedan invitados con todas estas propuestas que les dejamos para hoy, para noviembre. Vamos a seguir remarcando estas fechas. Nos vamos a ir con un tema... Con varios, ¿no? Sí, vamos a dejar por el momento dos. Dale. En primera instancia, de los manceros santiagueños Semillas de Chacarera. Sí. Un tema hermosísimo. Y luego vamos a seguir compartiendo música del Duende Garnica. Ahí va, ¿no? Para seguir este viernes de peña. Y que bueno, quien quiera seguir... Hacia afuera de sus casas, invitados están, hay actividad, y quien quiera se quedar adentro tomando un vino y bailando dentro de sus casas. Y escuchando Radio Nauta. Escuchando Radio Nauta a través de las manos del Rodo. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta el viernes que viene. Nos hasta vemos el nomás. Que viene. Vamos nomás. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma, pueden saber de tu tiempo, de tu raíz, tus entrañas. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Has de volver a la vida en los primeros acordes y cerrarán las heridas del hacha cruel de los hombres. A devolver a la vida en los primeros acordes. Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra. Oscura tu luna llena se ha de encender con mi copla. Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra. Ahora, guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Que venga la segunda y que sea bailadita. Aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento, en la vida la sentida del corazón bien adentro. De aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento. Ay, si pudiera contarme bien despacito al oído la afinación de las aves y el acentito del río. Ay, si pudiera contarme bien despacito al oído. Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino, estremecerme en las manos de algún cantor peregrino. Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Aura Aurita. Aura Aurita. Aura Aurita. Ahora,